para que lo bailes tú. Bugalú. Ay, mira, mira, mira, yo te traigo. Bugalú. Sabroso, sabroso. Bugalú. Ay, el bugalú, el bugalú, el bugalú. Bugalú. Pa' ti nomás yo te traigo ahora. Bugalú. Ay, baby, baby, baby, baby, baby. Bugalú. Ay, mira, mira, mi bugalú, mi bugalú. Bugalú. Ay, no, no, ay, no, no. Bugalú. Que vengan todos a bailar bugalú. Este es el ritmo que goza Lulú. Sabor de guajira con algo de sur. Es lo que te traigo pa' ti. Bugalú. Yeah, yeah, baby. Bugalú. Ay, mira, yo te traigo ahora. Bugalú. Sabroso, sabroso. Pa' ti no más, pa' ti no más. Bugalú. Bugalú, el bugalú. Bugalú. Ay, mira, Lulú, ahora, ahora. Bugalú. Está sabrosito el ritmo. Sabroso. Bugalú. Ay, no, no, no. Ay, no. Vengan todos a bailar bugalú. Este es el ritmo que goza Lulú. Sabor de guajira con algo del sur. Es lo que te traigo pa' ti. Bugalú. Ay, que mira y goza. Bugalú. Ay, no, no, no, no, no, no, no. Bugalú, el bugalú. Ay, baby, baby, baby. Bugalú. Que yo te traigo ahora sabroso. Bugalú. Pa' ti no va, pa' ti no va. Bugalú. El bugalú.